Hola amigos, les habla Daniel, soy el vocalista del grupo Mr. Gato y quiero dedicarle para todos los oyentes y para toda la gente de la radio este éxito.